La muerte de la gallinita de los hermanos Grimm. En cierta ocasión, Gallinita y Gallito fueron al monte de los nogales y convinieron en el que encontrarían una nuez con tal de partirla entre los dos. He aquí que Gallinita encontró una muy grande, pero no dijo nada, pues quería comérsela ella sola. Pero tanto abultaba la nuez que no pudo tragársela y se le quedó atragantada. Estaba ella en gran apuro, pues temía ahogarse y gritó: ¡Gallito, por favor, corre cuanto puedas y tráeme agua, pues me ahogo! Gallito echó a correr tan rápidamente como pudo hacia la fuente y al llegar a ella le dijo: ¡Fuente, dame agua! Gallinita está en la nogaleda y se le ha atragantado una nuez muy gorda y se está ahogando. Respondiéndole la fuente: ¡Corre antes en busca de la novia y dile que te dé seda colorada! Corrió Gallito a la novia. Novia, dame seda colorada, que la llevaré a la fuente y ella me dará agua para llevar a Gallinita, la cual está en la nogaleda con una nuez atragantada y a punto de asfixiarse. Respondiéndole a la novia: corre primero a buscarme una guirnalda que se me quedó colgada del sauce. Y corrió Gallito al sauce y descolgando la guirnalda de una rama se la llevó a la novia y la novia le dio seda colorada y al entregarle la seda colorada le dio agua a la fuente. Gallito llevó entonces el agua a la gallinita, pero ya era tarde. Cuando llegó, Gallinita estaba asfixiada, estaba tendida en el suelo inmóvil. Quedó Gallito tan triste que lanzó un amargado llanto, y al oírlo, todos los animales acudieron a compartir su dolor. Y seis ratones construyeron un cochecito para conducir a Gallinita a su última morada. Y cuando el cochecito estuvo listo, se engancharon a él y Gallito se puso de cochero. Pero en el camino se les presentó la zorra. ¿A dónde vas, Gallito? Decía la zorra. A enterrar a Gallinita, decía Gallito. ¿Me dejas que te acompañe en el coche? Sí, pero detrás tendrás que sentarte, o mis caballitos no podrán llevarte, dijo Gallito. Se sentó la zorra detrás y sucesivamente subieron el lobo, el oso, el ciervo, el león y todos los animales del bosque. Y así continuó la comitiva hasta llegar a un arroyo. ¿Cómo cruzaremos? Preguntó Gallito. Y aquí que había allí una paja, la cual dijo: me echaré de través y podréis pasar por encima de mí. Pero no bien los seis ratones hubieran llegado al centro del puente, se hundió la paja, se cayeron al río y con ello los seis ratones que se ahogaron. Ante el apuro, se acercó una brasa de carbón y dijo: yo soy lo bastante larga para llegar de una orilla a otra, pasaréis sobre mí. Y se atravesó encima del agua, pero habiendo tenido la desgracia de tocarlo un poco, dejó ir un siseo y quedó muerto. Al verlo una piedra, sintió compasión y deseosa de ayudar a Gallito, se puso a su vez sobre el agua. Uncióse el propio Gallito al coche. Y cuando ya casi tenía Gallinita en el suelo firme, al disponerse a arrastrar a los que iban detrás, como era excesivo el peso de todos, se desplomó el coche y todos cayeron al agua y se ahogaron. Gallito se quedó solo con Gallinita. Le cavó una sepultura, la enterró en ella y dirigió un túmulo encima. Se posó sobre su cumbre y estuvo llorándola hasta que se murió. Y helos aquí, muertos a todos.